comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Hola, buen día, amigos. Bienvenidos a Solo Negocios. 10 ya de la mañana, sí, 10 de la mañana, 17 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Un día movidito, un poco gris está la mañana, un poco fresquita. Belén, buen día, nuestra operadora. Quedó medio bajo con la silla, yo siempre la cambio, yo me olvidé de cambiarlo. Y estoy medio como, viste, con los codictos en la mesa, que estoy medio bajo. Después en la primera tanda la vamos a cambiar. Bueno, día movidito, decíamos. ¿Cómo no va a ser un día movido después de la elección presidencial? Y sobre todo la elección presidencial que tuvimos ayer. Hay balotaje por primera vez en la elección presidencial. Por primera vez en la historia va a haber una segunda vuelta en la que Daniel Scioli y Mauricio Macri van a dirimir quién va a ser el próximo presidente de los argentinos. Una elección con mucha sorpresa. La verdad, una jornada electoral impecable. Por otro lado, salvo por algunas cositas que le vamos a ir contando. Pero, digamos, así a nivel incidentes y algunos tipos de denuncia de fraude y algunas cosas que quedaban dando vuelta en los medios, sobre todo después de lo que pasó en Tucumán y algunas cuestiones que por ahí parecía que podían empañar el proceso electoral. Por ese lado fue todo perfecto. Las sorpresas vinieron por el lado de los resultados. Obviamente, ustedes saben, ganó María Eugenia Vidal, será la próxima gobernadora, es la gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires. El espacio Cambiemos se quedó con la provincia de Buenos Aires, que va a ser gobernada después de muchos años por un espacio que no sea el peronismo o aledaños, en este caso el Frente para la Victoria y demás. Pero el peronismo ya no va a gobernar la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país. Ahí sí que hubo sorpresa, porque todas las encuestas previas obviamente decían que iba a ganar el candidato del oficialismo, Aníbal Fernández. Casi 5 puntos le sacó María Eugenia Vidal a Aníbal Fernández. Así que vamos a repasar los números, vos seguro ya los viste, pero si te levantaste hace un ratito y no lo tenés del todo claro, vamos a empezar por los números candidatos a presidente. Como te dijimos, el balotaje, 36,86% para Scioli, 34,33% para Macri, y Massa sacó un poquito más del 21%. Estos son números con casi la totalidad ya escrutada, el 97% más o menos. Este es el escenario, un escenario de un puntito, dos puntos casi, de un poquito menos de dos puntos de ventaja de Scioli con respecto a Macri. Nada, en realidad, para una segunda vuelta es nada esta diferencia. Vos habrás visto ayer durante buena parte de ya llegada pasada la medianoche, cuando se empezaron a anunciar los números oficiales, Macri iba adelante. Después la cosa se emparejó, durante un rato largo estuvieron los 2,35 y después Scioli se despegó apenas y sacó ese casi dos puntitos de diferencia, que reiteramos, no es nada de cara a la segunda vuelta. Bueno, esos así los números. Vidal, como decíamos, la gran sorpresa, 39,49% de los votos. Aníbal Fernández, 35,18%. Y Solá, el 19,22%. Hoy Aníbal Fernández habló hace un ratito, felicitó a Vidal y culpó a la nata y al fuego amigo por su derrota. Lo que dijo Aníbal Fernández en su habitual conferencia de prensa, ayer ni apareció, no dijo nada. Él es el gran derrotado junto a Cristina, obviamente, que es la armadora de las listas, pero Aníbal es el gran derrotado de esta elección. Ayer lo podíamos ver en la conferencia de prensa a Scioli con una cara de tujes tremenda. Así que bueno, Aníbal dijo que culpó a la nata, obviamente, por lo que él considera que son denuncias infundadas con todo este tema de las denuncias de narcotráfico que surgieron del programa de Canal 13, y al fuego amigo, porque él considera que estas denuncias y toda esta campaña que él cree que se orquestó en su contra, en parte estuvo fogoneada por gente de su propio entorno político. Y ahora Aníbal Fernández dijo que quizás llegue el tiempo de dar un paso al costado, casi bajándose de su vida política. ¿Será así? un animal político como Aníbal Fernández se bajara del todo. Bueno, es un golpe muy duro para él que probablemente lo baje de sus aspiraciones políticas futuras. Bueno, también hace un ratito hubo conferencia de prensa de Cambiemos. Obviamente, exultantes, Macri y junto a María Eugenia Vidal y a Michetti tiene una conferencia de prensa hace un rato. Una voz de dormidos todos. Mamita, qué voz que tenía Vidal. ¿Y cómo no va a tener esa voz? Estuvo festejando seguramente hasta altas horas de la madrugada. Lo mismo Macri. Una voz que habían dormido dos o tres horas. Una voz de dormidos tremendos todos. Pero muy contentos. Y ya pensando todos en lo que va a ser el balotaje. Ayer Scioli sorprendió siendo el primero que salió a hablar. Fue raro, con un discurso de campaña que en el que reconoció, sin reconocerlo directamente en ese momento, que había balotaje. Ayer en algunas redacciones había un poco de sorpresa. Obviamente que ya se venía pensando que algo raro pasaba, porque los números no aparecían por ningún lado, los números oficiales que iban a aparecer. Algunos decían a las 9, después otros decían a las 11. Bueno, lo cierto era que se habían hecho a las 12 y no había ni un solo número oficial. Realmente ahí un papelón. Se hicieron públicos los números oficiales con más del 60% de los datos ya cargados. Un escándalo absoluto que va en contra de cualquier transparencia. Obviamente el kirchnerismo veía que perdía la elección, que estaba Macri muy avanzado en la competencia por el balotaje, y la única que me queda pensar es que retasearon los números, o sea, que se durmieron con los números, los cajonearon para ver cómo se avanzaba. Lo cierto es que se demoró mucho. Nunca pasa que los resultados en ninguna elección, mucho menos en la capital, donde el escrutinio fue rapidísimo con el voto con el voto electrónico, pero digamos en cualquier elección nacional siempre los números oficiales empiezan de a poquito a aparecer. De hecho, los primeros números siempre son los números más cercanos al correo, porque obviamente las urnas llegan primero, y siempre la recomendación en estos casos es, bueno, no hay que darle tanta bolilla a los primeros números porque se puede generar alguna distorsión. Eso es siempre lo que dicen del peronismo, porque en este caso era, bueno, siempre los primeros votos que llegaban al correo eran los de capital, entonces no le den tanta bola porque siempre son votos supuestamente antiperonistas o donde triunfan fuerzas que no tienen que ver con el peronismo. Hay que esperar los votos del interior. Esto siempre surge de las filas del peronismo tradicional. Bueno, acá los primeros números con 60% de los datos nacionales cargados, con una elección ya casi prácticamente definida. Y ahora, de cara, como te decía, a lo que va a pasar en el balotaje, los candidatos ya están haciendo campaña. Ya lo hizo Scioli ayer con la cara bastante larga, pidiendo, directamente acusando a Macri, nombrándolo y hablando de que es el candidato del neoliberalismo y que sin él no hubiera existido la acción universal, etcétera, etcétera. Es volver a los 90. Y ahí vamos con un discurso que sorprendió de boca de Scioli ayer alrededor de las 11 de la noche, porque era un discurso de campaña, cuando en realidad lo que se suponía era que Scioli iba a subir a festejar y no a seguir siendo campaña o a inaugurar la campaña para el balotaje. Así que esa primera aparición de Scioli sin números ya hacía entrever que venía, que iba a pasar después. No solo que iba a haber balotaje, sino que la elección iba a ser bastante reñida, como finalmente pasó, con un poquito, con poco menos de 2 puntos de diferencia entre el candidato del Frente para la Victoria y el candidato del espacio Cambiar. Bueno, ¿ahora qué va a pasar? Macri ya está buscando unificar tras su candidatura todo el arco antikirchnerista. Ya está piropeando a Massa y a Stolbizer, sobre todo a ellos dos. Está pidiendo directamente el voto de Massa y Stolbizer, y profundizando un poco esta cosa de que venía hablando Macri durante toda la campaña, que es su predisposición a abrir el diálogo, a hablar, a consensuar, digamos, que él tiene experiencia de hacerlo porque siempre gobernó con la legislatura porteña sin mayoría, y que está acostumbrado al diálogo y al consenso, y ese va a ser el principal eje de campaña de Macri, que a priori, y sobre todo en la economía, y ya nos metemos en alguna cuestión que tiene más que ver con el eje de este Solo Negocios, tiene algunas cartas por jugar. Por ejemplo, Macri no dijo todavía quién va a ser su ministro de Economía. Scioli sí, ustedes saben, Silvina Batakis va a ser la candidata, es la candidata a ministra de Economía de un eventual gobierno de Scioli. Lo cierto es que Macri todavía no dijo nada. En el último tiempo, a Melconian, que era uno de los referentes, que es uno de los referentes económicos y era una de las caras visibles del armado económico de Macri, ya no se lo vio tanto y empezaron a aparecer algunas figuras que sí suenan como candidatos a ministros de Economía, ahora sí, como por ejemplo Alfonso Pratgay y Rogelio Frigerio, que es el titular del banco Ciudad de Buenos Aires, que siempre estuvieron, obviamente, los equipos económicos de Macri, pero que ahora empiezan a tallar con un poco más fuerza. Sobre todo, me decían ayer por la noche, Alfonso Pratgay, a quien se lo pudo ver bailando en el Bunker Pro. Ustedes saben que Pratgay es una persona del espacio Cambiemos, pero que viene del lado de Lilita Carrión, no es un macrista. Pero ayer se lo pudo ver por primera vez bailando ahí en el Bunker Pro. Quizá el futuro ministro de Economía. A Macri le quedan, como decíamos, alguna carta para jugar. Por ejemplo, anunciar. La verdad que dijo. Tiene casi todo el gabinete por anunciar aún. Así que vamos a ver. Cosa que Scioli no hizo todavía. Scioli ya esa carta la jugó casi completa. Ya dijo quiénes van a ser los ministros de su eventual gobierno. Así que Macri tiene ahí como alguna sorpresita para dar de cara a la campaña. 22 de noviembre van a ser las elecciones. Va a haber feriado. Es un fin de semana de feriado largo. Eso va a influir en el resultado de las elecciones. Que se vaya gente, que salga gente, que viaje. Influye en el resultado. Bueno, son todas cuestiones que vamos a ir hablando. La principal es cómo va a jugar Massa. ¿Qué va a hacer Massa con poco más de 1 millón de votos que sacó su espacio en Córdoba representando a De la Sota? ¿Massa va a dar libertad a sus votantes? ¿Se va a inclinar por alguno de los candidatos? Otras cuestiones que yo hablaba ayer con alguna fuente inmediatamente después de que se iban empezando a conocer los datos, era por ejemplo el tema de María Eugenia Vidal. La verdad es que no estaba en el a pesar de la campaña y de todo lo que se decía, no estaba en el eje de la campaña macrista que Vidal realmente podía ganar de la manera que ganó la gobernación, que Vidal podía ser gobernadora. Obviamente que todo el espacio de María Eugenia Vidal va a decir que esto no es verdad y que ellos tenían esperanza. Y ella misma lo dijo durante toda la campaña, como lo dicen todos los políticos. Pero concretamente, yo no sé si el macrismo esperaba tener esta victoria. Ahora va a tener que hacer un armado. Y cuando hablo de armado, hablo de estructura, de gente que va a tener que dedicar a la gobernación, que ya ganó. Y después queda la presidencial. Una fuente ayer del kirchnerismo me decía justamente esto. ¿Cómo va a armar el gobierno María Eugenia Vidal? ¿Con qué gente va a entrar ahí a tallar Massa? ¿Habrá un acuerdo ahí, no de gobernabilidad, pero sí, por ejemplo, de aportarle gente directamente a María Eugenia Vidal de parte del espacio de Massa? ¿Massa va a apoyar finalmente a Scioli? Bueno, el escenario parece es bastante raro porque Massa, si bien puede apoyar a cualquiera de los dos, se mantuvo alejado de uno y de otro durante las elecciones. Sacó un razonable 20%, era lo que se suponía que iba a sacar. Eso es lo que sacó, se mantuvo en ese piso, mantuvo el piso de las PASO. Solá lo mismo en la provincia, 20%, alrededor del 20%, 19-20%. Así que ahí tenemos a un gran elector, si se quiere. Los votos de Massa y los votos de Tolvícer van a ser muy importantes para los días venideros. Sobre todo, creo yo, los de Massa, porque es realmente el que va a jugar. Yo creo que Margarita Stolbizer le va a decir a sus votantes, muchachos, libertad de conciencia, voten al que les parezca. Yo creo que Massa, si bien obviamente el voto siempre es de la persona y por más que el candidato diga quién votar, pero me parece que va a ser importante las alianzas que se van a tender de acá a la segunda vuelta. Y de hecho, lo escuchamos a Macri hace un ratito, esta mañana, ya está hablando de tender puentes, de acercarse al macrismo. ¿Se acercará Massa al macrismo? ¿Se acercará al sciolismo? Lo veremos ya. En pocas horas vamos a empezar a ver cómo se configura este balotaje, donde las cartas se van a volver a dar, pero la verdad es que acá hay un ganador, que es Macri, Macri es el gran ganador. Haber llegado al balotaje de la forma que llegó, con un empate técnico contra Scioli, hay un ganador. Y la verdad es que la actitud de Scioli, la actitud corporal de Scioli ayer cuando hablaba, era de la persona que había perdido. Está golpeado. El oficialismo perdió la provincia de Buenos Aires, el principal generador de votos históricos para el peronismo, para el Frente, para la Victoria, para todos los, para todas las vertientes o las distintas partes o representaciones que tuvo el peronismo en estos años. Ahora va a estar gobernada por un espacio que es una alianza. A ellos no les gusta hablar de otra manera, pero es una alianza. Muchas intendencias del interior de la provincia de Buenos Aires en manos de radicales que fueron a la elección con la etiqueta de Cambiemos, pero que son radicales. Y Sanz, este integrante de Cambiemos, asoma como otro de los grandes ganadores. Después, ustedes saben, del Congreso de Gualeguaychú, donde él se impuso contra otras posturas de otros integrantes del partido radical. También asoma como uno de los ganadores, porque ahora el radicalismo se va a quedar dentro del espacio Cambiemos, pero con muchas intendencias en el interior de la provincia de Buenos Aires y en el interior del país. Después vamos a hablar un poco más de lo que pasó en los cordones del conurbano, donde ahí hay mucha sorpresa. Cambiemos ganó en intendencias que no estaban pensadas. Así que la verdad, una gran elección del macrismo, vamos a decirlo así, del macrismo ampliado en la provincia de Buenos Aires. Va a gobernar María Eugenia Vidal los próximos 4 años del distrito más importante de la Argentina. Y ya arrancó la campaña para ver quién va a ser el presidente. Bueno, después de este resumen, vamos a escuchar un poquito de música. Ustedes recuerden, tenemos una página en internet, www.solonegociosweb.com.ar, una cuenta de Twitter que es @solonegociosweb. Así empieza este Solo Negocios. Escuchamos un poco de música y después sí ya nos metemos en analizar un poco cómo va a ser la economía, cómo va a ser el mundo de los negocios en este escenario apasionante que vivimos. Belén, ¿te parece? ¿Es la palabra? La verdad que fue una elección increíble. Más allá del tema político y lo que viene, estaba la propuesta de continuidad y de cambio, estaba sobre la mesa y empató. La misma gente quería continuidad, casi la misma gente quería el cambio. Obviamente que hay otro tercio del electorado que ahora se tiene que definir, que votó otras opciones y ahora se tendrá que definir por alguno de los candidatos, si quiere, si no tendrá que votar en blanco. Pero bueno, vamos a elecciones de vuelta. Mucha elección este año, la verdad. Muchas elecciones, muchas veces hay que ir a votar, sobre todo si vivís acá en la ciudad de Buenos Aires. Tuviste que votar muchas veces. Queda una sola y la más importante para definir quién será el presidente en los próximos 4 años en la República Argentina. Escuchamos un poco de música y volvemos con más Solo Negocios. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y Lotería de la Provincia de Buenos Aires. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al bañarte, lo hagas tomando duchas breves. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Solo Negocios, con Sebastián Catalano. Bueno, volvimos, hablábamos de las elecciones y vamos a hablar un poco más de las implicancias económicas que tiene este proceso electoral, las sorpresas de ayer, todo lo que pasó y lo que va a pasar. Vamos a tener una de las opiniones en esta mañana, vamos a hablar con el economista Aldo Abraham, que es el director ejecutivo de Libertad y Progreso, para que nos dé un poco su visión de la economía que viene, de qué cosas van a pasar. La verdad que los diarios de hoy hablan de, por ejemplo, los mercados que van a abrir, que abrieron hace algunos minutos, que van a con una reacción muy positiva de cara al balotaje y de cara a los números y de cara al desempeño de Macri. Los diarios económicos de Argentina están hablando de buena repercusión tanto en las acciones como en los títulos, con las perspectivas en la bolsa, lo que piensan los empresarios. Hay como una buena perspectiva, fue como muy bien recibido este balotaje y sobre todo los números del balotaje. Aldo, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, buen día. Bueno, ¿cómo ves el escenario económico que viene? ¿Cómo te imaginas que van a transcurrir todos estos días que quedan hasta la segunda vuelta desde lo económico? Y después, ¿cómo pensás que va a seguir la cosa? Los candidatos ayer, muy candidatos, hablaron de cuestiones económicas muy puntuales. O sea, Scioli recrudeció con su ataque, con su digamos, directamente a Macri, llamándolo neoliberal y demás. Y Macri, por su lado, hizo un discurso un poco más de festejo y hablando más también de cuestiones económicas y repitiendo algunas de las cuestiones de la campaña, como que va a mantener cosas de esta actual gestión. Lo que veo de aquí en más es que en este mes o poco menos que nos queda hasta el balotaje, lo que va a primar es que se sostengan las expectativas de la probabilidad de una victoria de Macri. Uh-huh. En líneas generales esto despierta optimismo, no tanto por el tema de el arreglo con los holdouts, que eso tiene un fuerte impacto en los títulos públicos, porque en líneas generales se descartaba que cualquiera de los dos que ganara iba a arreglar con los holdouts. De hecho, es mucho más necesario y urgente, dado la propuesta que ha hecho en términos de salir en forma gradualista del cepo cambiario, el candidato oficialista, para él llegar a un acuerdo con los holdouts, sí, que para Macri, claro, porque va a necesitar justamente mucho más crédito externo, tomar mucha más deuda, para poder tapar los baches que genera dentro de las reservas el cepo cambiario, y que hasta ahora vienen tapando con los swaps de China, pero obviamente el China no nos va a prestar y nos va a mantener el cepo a costa de prestarnos miles y miles y miles y miles de millones de dólares más. O sea, sí, no es una canilla sin fondo, eso, obviamente. Y además hay que pagarlo o hay que comprarles cosas a los chinos, obviamente, que eso no es gratis. no es gratis. Así que claramente no pasa por ahí, era obvio que también Macri iba a arreglar con los holdouts, le iba a costar un poco más quizás por tener menos apoyo político dentro del Congreso, pero también iba a arreglar con los holdouts porque es lo mejor para la Argentina, no para que tenga tanto crédito en realidad el sector público, sino que hoy lamentablemente tampoco tiene crédito gracias a este litigio del sector privado, y eso nos impide crecer, generar más riqueza para todos y más empleos y mejores salarios, ¿no? Así que no va tanto por ahí. Yo creo que va más por el lado de lo que es la salida del cepo, ¿no? El cepo cambiario, lamentablemente, está ahogando a todos los sectores productivos de la Argentina. Estamos viendo lo que pasa con los tamberos. Hemos visto cómo los sectores de fruta de Río Negro tuvieron que dejar su fruta podrida en los árboles. Lamentablemente, eso es riqueza que pierden los argentinos. Estamos viendo lo que pasa en toda la industria de la vid y la bodega, en las bodegas de Cuyo, lo mismo con los olivares, todo lo que está sucediendo en el norte de la Argentina con los productores que este año ya están descartando poder sembrar en sus campos, incluso soja, que se supone que es tan rentable. Bueno, el cepo ha dejado de ser rentable casi producir cualquier cosa en la Argentina, ¿no? Y obviamente el hecho de que uno prevea que va a salir más rápido Macri del cepo cambiario quiere decir que va a liberar todas esas fuerzas productivas para que la Argentina pueda volver a crecer. Y no solamente eso, sino que además el hecho de abrir el cepo también abre la posibilidad de que venga gente a invertir a la Argentina. Incluso los propios argentinos traigan sus recursos del exterior para invertir aquí. Porque nadie va a invertir en un país donde vos traes un dólar, el Banco Central te quita parte del valor de ese dólar. Hoy más de un tercio se queda de impuesto por ingresar un dólar a la Argentina, el Banco Central. Y después, encima que vos corriste todos los riesgos, hiciste todo el esfuerzo para ganar tu plata, resulta que no te la dejan repatriar a tu país. Evidentemente nadie está tan loco. El día que salgamos del cepo, un mercado único y libre de cambio, esa tranquera que hoy está cerrada a que vengan inversiones de afuera y también créditos para el sector privado para que pueda invertir, crecer, comprar know-how, tecnología y todo eso, eso se va a abrir y claramente la Argentina va a tener una perspectiva de crecimiento que hoy no tiene y que saliendo gradualmente del cepo tampoco va a tener. Ahí es donde yo creo que está la principal diferencia en términos de lo que van a ser las apuestas en los mercados durante estos días. Vos decís, Aldo, la velocidad con que se va a empezar a desarmar esa madeja es fundamental. Macri dice que lo hace en un día, ya en lo último, la verdad que esto lo dijo gradualmente, pero en los últimos días de campaña dijo de un día para el otro, Scioli es un poco más conservador. ¿Vos crees que la velocidad con la que se haga esto va a ser fundamental en este tramo o en esta nueva campaña que se abre ahora? La realidad de la historia demuestra, queramos verlo o no, que luego, solamente en la Argentina vamos a hablar, pero podríamos poner de ejemplo a todo el mundo, en los últimos 70 años la Argentina ha tenido más de 20 programas con controles de cambio. Sí. ¿Sí? Todos aquellos que intentaron salir gradualmente y no una salida ordenada, pero de rápido, terminaron fracasando. No hubo ningún plan de estos de controles de cambio del cual se haya salido bien en forma gradual. Es cierto que los que rodean a Scioli le pueden estar diciendo que ellos sí lo pueden hacer, pero la verdad es que la historia no les juega a favor y yo me pregunto por qué si otros economistas tan buenos como ellos no lo lograron, ellos sí lo van a lograr, ¿no? ¿Vos crees que estamos hablando con el economista Aldo Abraham de el director ejecutivo de Libertad y Progreso? Aldo, el candidato del establishment es Macri, no hay duda. Es él, el candidato de los mercados, es el candidato que en los círculos empresariales, ejecutivos, en la bolsa y demás, es el que mejor visto está. Porque la verdad que ayer yo hablé con algún empresario de la noche, medio tarde, no con muchos, te voy a ser sincero, porque la verdad que el horario no lo permitía, con dos. Pero la verdad es que había cierta expectativa de que, digamos, había un poco de sorpresa con respecto a los números, por lo menos con alguna gente con la que yo fui hablando la semana pasada, casi descontaban una victoria de Scioli, si no en primera vuelta, con un margen muchísimo más amplio de estos dos puntos que terminó teniendo, con parte del recuento de votos con Macri al frente. Digamos, hubo por lo menos con algún sector del empresariado respecto con sorpresa con respecto a esto, y había habido, como pasa siempre, conversaciones, obviamente, entre los equipos de campaña de todos los candidatos, pero había, no te digo un consenso, pero había como, bueno, se anoticiaban ya de la realidad hace un par de semanas de que Scioli iba a ganar. Por eso te pregunto, ¿para dónde crees ahora que va a ir el llamado establishment o lo que Macri denomina círculo rojo, por lo menos en la parte empresarial y corporativa? ¿Para dónde se va a volcar? La verdad es que eso es poco relevante, porque el establishment es bastante acotado en términos de votos, ¿no? Lo que yo creo que demostró la elección... Hablo a nivel de influencia también, ¿no? Más allá del establishment... Hay una sorprendente, porque a mí también me sorprendió el resultado de ayer, sí. No lo esperaba ni de casualidad, me sorprendió el hartazgo que hay con el modelo, ¿no? Y el modelo entendido no solamente como el modelo económico, porque nosotros focalizamos a veces mucho en las charlas, y es lógico que conmigo, que soy economista, focalicemos en esos sí. temas, en la parte económica, ¿no? Pero yo creo que también hay un hartazgo de la gente en términos de todo lo que es el modelo, que básicamente es un modelo político que usa instrumentos económicos que a uno le puede gustar o no, y que pueden tener malos resultados, como han sido los que han aplicado desde el kirchnerismo, ¿no? Pero acá hay un hartazgo que yo creo que supera ese tema, porque en estos meses no ha habido una crisis económica, ¿no? Claro. Y sin embargo, al gobierno claramente le ha ido mal. O sea que el hartazgo de la gente creo que va más allá, ¿no? Va más hacia lo que ha sido la forma de ejercer el poder de este gobierno a lo largo de estos 12 años, en un increscendo de querer apropiarse de y hegemonizar todo el poder y eternizarse en él, y además de considerar que el otro, porque piensa distinto, simplemente piensa distinto, es un enemigo al que hay que aplastar, ¿no? Yo creo que ese es el hartazgo que ha llevado a que la gente ayer termine votando como votó, ¿no? y dejando un candidato como Macri a un tranquito de poder llegar a ser presidente. Y en ese sentido es cierto, para mí es importante solamente cómo piensa el establishment, fundamentalmente por lo que hace a la parte económica, fundamentalmente porque yo sé que ellos tienen esta expectativa que te comentaba yo hace un rato, sí. En términos de que si uno saca el sí, resuelve unas cuantas cosas en la economía, que claramente Macri ya ha dicho que tiene la voluntad de hacerlo, la economía va a empezar a crecer, y muy fuerte y muy rápido, ¿no? Y eso implica, y eso no pasa porque sí, no pasa porque Macri hizo crecer la economía, no nos mientamos, porque no es así, eso es lo que nos vendió el gobierno. Los gobiernos, ¿sí?, los estados, no pueden hacer crecer la economía. Pueden generar las condiciones, claro, para que eso la pase. Economía crezca. Y el que las hace crecer es el empresario, es el trabajador, que con su esfuerzo, ¿sí?, y su empeño de aumentar la producción porque ven un futuro mejor, hacen crecer el país. Y ahí es donde entra la importancia del establishment. Si el establishment considera que Macri va a resolver los problemas mejor que Scioli, acá vamos a tener muchas más inversiones, vamos a tener muchos más puestos de trabajo de verdad, no en el sector público como ha sido durante todos estos últimos años, que es el único que ha generado empleo, y ese empleo no es productivo, no produce riqueza para todos los argentinos. Vamos a tener también muchos mejores sueldos para todos los trabajadores. Bien, Aldo, la última. ¿Coincidís con la etapa de los principales diarios económicos que va a ser esta jornada, hablando más en el cortísimo plazo de lo que va a pasar estos días? ¿Va a haber buena repercusión de todas las noticias de políticas y de las elecciones en el impacto en el dólar blue, el impacto en los títulos, en las acciones? ¿Estos días, esta semana, va a haber un impacto positivo ahí en esos rubros? Sin lugar a dudas, va a pasar lo mismo que ha pasado a lo largo de toda la primera mitad, fundamentalmente, de este año. Increíblemente, la apuesta era que justamente a Macri tenía algunas chances importantes de llegar a ser presidente. Eso hizo que muchísima gente quisiera poner sus fondos, sus inversiones en la Argentina, lo cual notamos en una bolsa y en mercados que iban para arriba durante todo el primer semestre. Y eso lo que está señalándonos es que están entrando fondos que financian en definitiva nuestra demanda, ¿no? El consumo y la inversión de todos los argentinos, y es lo que ha evitado que sigamos con el proceso recesivo que llevábamos el año pasado. Increíblemente yo mismo he sabido, digamos, cierta estabilidad que se logró en ese tiempo, le juega a favor al gobierno, ¿no? Claro. Yo creo que ahora vamos a vivir... Va a tener un final, un veranito. La expectativa positiva le va a jugar a favor al gobierno, pero yo creo que ya la gente está entendiendo que está votando más allá de la economía, y eso es importante, ¿no? Bueno, Aldo, muchas gracias por la comunicación en la mañana y por tus conceptos. Te mando un saludo grande. Un gusto para mí, un abrazo a todos. Chao, hasta luego. Hablamos con Aldo Abraham, que es el director ejecutivo de Libertad y Progreso, profesor e investigador del ESEADE, economista, consultor financiero, bueno, uno de los economistas importantes del país. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y volvemos con más impacto, resultado de las elecciones y alguna notita que tiene que ver con lo que nos dedicamos habitualmente, es el mundo de los negocios, los emprendedores, la responsabilidad social y demás. Pero bueno, obviamente que estamos impactados en el buen sentido por todo lo que pasó en la jornada de ayer. Recuerden, @solonegociosweb y www.solonegociosweb.com.ar, nuestra cuenta en Twitter y nuestra página en Internet. Ya volvemos. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Bueno, estaba haciendo un repaso de los diarios, de los portales de los diarios. Mucha euforia macrista. No en los diarios, pero sí, obviamente, en lo que reflejan. Hace un momento hubo una... Porque la verdad que hablaron todos los macristas en esta mañana. Está anunciada una conferencia de prensa de Scioli para el mediodía. Pero por ahora los que se expresaron fueron los macristas. Ahí Macri, Michetti, Vidal en la sede del gobierno porteño, también con Rodríguez Larreta. Así que todo lo que ahora hay en esta mañana son repercusiones de lo que pasó. Y obviamente lo que dijo temprano Aníbal Fernández, que reconoció la derrota un poco tarde, para mi gusto. Dijo que acusó a la nata y al fuego amigo. Cree que ahí hubo algunos kirchneristas que le jugaron en contra. Y dijo, puso en duda su continuidad política, o que por ahí era un momento de dar un paso al costado y demás. Hubo muchas sorpresas, siguiendo con el tema de las elecciones, en la provincia de Buenos Aires. Hacemos un repaso rápido. En La Plata ganó Julio Barrio a Pablo Bruera, cuestionado, tema de inundaciones y demás, por 13 puntos. En Mar del Plata, increíble, ganó Carlos Arroyo. No sé si ustedes escucharon, es un candidato que había dicho que él no iba a decir cuál era su plan porque tenía miedo a que se lo roben. Un poco insólita esa fue la propuesta, la campaña de Arroyo giró en torno a eso. No voy a hacer propuestas porque tengo miedo, parece de los Simpsons. No voy a hacer propuestas porque tengo miedo que me las roben. Bueno, del otro lado había un kirchnerista, Gustavo Pulti, el actual intendente. Bueno, ganó Arroyo por 11 puntos de diferencia. En Quilmes, Martiniano Molina ganó por 12 puntos. Quilmes, un bastión peronista por excelencia, tierra de Aníbal Fernández ahí. Bueno, Martiniano Molina, el cocinero, el ex jugador de handball, 12 puntos de diferencia, será el nuevo intendente de Quilmes, obviamente representando al espacio Cambiemos. En Pilar, otro macrista, Nicolás Ducoté, que es el fundador de la ONG CIPEC y demás, le ganó por 11 puntos a Zúcaro. Otro histórico varón del conurbano, referente del kirchnerismo, que después se pasó al masismo y después volvió al frente para la victoria. En papelón lo de Zúcaro. Bueno, perdió por 11 puntos con el macrista Nicolás Ducoté. El Morón ganó Ramiro Tagliaferro, que es, ustedes saben, el esposo de María Eugenia Vidal. Ahí la verdad que el otro candidato, el candidato del kirchnerismo, era Hernán Sabatella, que es hermano del candidato a vicegobernador kirchnerista. La verdad que todos los números hablaban de que la contienda estaba bastante parejo, pero se inclinaban hacia Tagliaferro. Bueno, no. Ganó por 10 puntos se inclinaba hacia Sabatella, perdón. Ganó por 10 puntos Tagliaferro, el esposo de Vidal, representante del macrismo de Cambiemos. Otra sorpresa ahí en Morón. En Lanús ganó Néstor Grindetti, que es el actual secretario de Hacienda de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Ahí fue mucho más peleado, le ganó por un punto a Julián Álvarez, el joven camporista que es ministro de Justicia. Igual ganó Grindetti y va a ser intendente de Lanús por apenas un punto. Otro batacazo del macrismo y de Cambiemos. En 3 de febrero, Diego Valenzuela, te suena, historiador, periodista, lo habrás visto en algún programa que tenían de historia en TN. Bueno, le ganó a otro recontra histórico, Hugo Curto, jefe político histórico del PJ en la provincia de Buenos Aires. 13 puntos de diferencia le sacó Valenzuela a Curto en 3 de febrero. El espacio Cambiemos también ganó en Vicente López, en Campana, en San Isidro, en Pinamar, en Luján, en Tandil, en Vicente López, en Berisso, en Bahía Blanca. Muchos lugares, en algunos de ellos, victorias amarillas puras, para decir de Durán Barba, pero en otros lugares claramente ganó el espacio, la parte del espacio Cambiemos más radical. Pero, insisto, victorias importantísimas en Morón, en Lanús, en 3 de febrero, en Quilmes, en Pilar, ahí es macrismo puro. Hombres del macrismo que ganaron en estos lugares tan importantes y que obviamente le sumaron votos e hicieron que María Eugenia Vidal gane la elección a Aníbal Fernández y sea la gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires. Bueno, un poquito un repaso de lo que pasó en la en la provincia de Buenos Aires. Ahí hubo bastante sorpresa ya cuando aparecieron los primeros números. Ya ahí cuando aparecieron los primeros números, tarde, obviamente, como decíamos, del comando electoral. Ya ahí la elección en la provincia de Buenos Aires estaba casi, ya estaba definida completamente, porque había más del 60% de las mesas, más del 40% de las mesas escrutadas. Ahí faltaban llegar algunos votos, pero la tendencia ya estaba marcada y fue irreversible. Como decíamos hace un ratito con la nota de Aldo Abraham, obviamente el humor hizo que las cosas cambien. La gente votó por el cambio, que era algo que pedía Macri, y esto se ve reflejado en alguna de estas derrotas por más de 10 puntos en casi todos los casos de bastiones del peronismo en el conurbano. Gente que estaba gobernando, intendentes que estaban gobernando hacía más de 20 años, insisto, Zúcaro, Curto y demás. Algunos de los llamados varones del conurbano ganaron, pero hubo derrotas muy puntuales y muy importantes en estas localidades que repasamos hace un ratito. Bueno, vamos a escuchar la tanda, un poquito de música, y vamos a volver con un tema más relacionado con emprendedores y los temas habituales en Solo Negocios. No hablamos de deportes. Perdieron los Pumas con Australia, ustedes saben, en la jornada de ayer. Otra vez derrota digna, pero bueno, derrota digna esta vez parece de verdad. Hicieron un gran papel la selección nacional de rugby en el Mundial de Inglaterra. Perdieron bien, están entre los cuatro mejores del mundo. Van a tener que jugar por un tercer puesto contra Sudáfrica. Muy difícil, la verdad que con los sudafricanos por el tercer puesto es un resultado, es un partido muy muy difícil. Bueno, hay que jugarlo igual y ver qué pasa. Pero bueno, muy buen balance del equipo de Daniel Orcade en este Mundial de Inglaterra. Esta vez sí, derrota digna, pero a mi humilde entender y con mi poco conocimiento de rugby, esta vez merecido el concepto de derrota digna. Bueno, escuchamos una tanda y volvemos con más Solo Negocios. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y Lotería de la Provincia de Buenos Aires. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al bañarte lo hagas tomando duchas breves. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Solo Negocios, con Sebastián Catalano. We'll be right back. y siempre van por más. Casos de emprendedores en Solo Negocios. Bueno, volvimos. Vamos de casos de emprendedores en Solo Negocios, como decía nuestro separador. Y vamos a hablar de un negocio que se presentó la semana pasada acá en Argentina, que es Trocafón. Vamos a hablar con Mateo Cavazzotto, que es Country Manager de Trocafón. Un modelo de negocios y de empresa distinto que no existía en el país, o por lo menos no existía de manera así oficial y masiva, que es una plataforma de compra y venta de celulares usados, los reacondicionan y los ponen a la venta de vuelta. Una buena alternativa para ese mercado, me imagino yo, grande, de gente que tiene algún equipo por ahí o roto o ya viejito y no sabe qué hacer con él. Bueno, acá tengo una forma de vender. ¿Es así, Mateo? ¿Hay mucha gente con celulares que no sabe qué hacer con ellos? Hola, Sebastián, ¿cómo andás? Bien, buen día. Antes que nada, muchas gracias. Te escucho un poquito bajo. Bueno, vamos a ver si subimos un poquito el retorno. Ahí está, te subo un poquito el retorno, a ver si me escuchás. Sí, ahí te escucho un poquito mejor. Bueno, genial. Como decís vos, sí, hay un montón de gente que no solamente tiene celulares en mal estado, sino que tiene celulares en el cajón, que directamente no sabe qué hacer o no se quiere tomar el trabajo de venderlo. O no tiene la confianza de venderlo a un desconocido, entonces claro, están interesados en vendérnoslo a nosotros, a Trocafone, ¿no? Bien, bien. Y cómo, contame un poco cómo funciona, cómo es el modelo de negocio. Yo sé que ustedes tienen el negocio ya en desarrollo en Brasil. Contame un poquito cuál es el modelo. Dale, ahí te cuento. ¿Cómo funciona? No te escucho muy bien, ¿eh? Bueno, a ver. Pero te cuento un poco el modelo de negocio. Mirá, tenemos nosotros dos partes, la parte de compra de celulares usados y la parte de venta de celulares usados. Generalmente la mayoría de los sitios de e-commerce para vender celulares usados lo que hacen es actuar de intermediario entre dos usuarios, uno que quiere comprar y otro que quiere vender. Sí. Lo que pasa en Trocafone es que Trocafone se hace cargo de toda la experiencia. Es Trocafone el que compra y es Trocafone el que vende. Entonces, para la parte de compra de celulares, cuando una persona nos quiere vender un celular, tiene que directamente ir a nuestro sitio, buscar su celular, decirnos en qué condición está, y en el instante Trocafone le hace una oferta por ese teléfono. Si el usuario está ok con esa oferta, lo que hacemos nosotros es retirarlo por su domicilio sin cargo, y lo llevamos a nuestro depósito. Ahí nuestros técnicos verifican el estado de ese teléfono, además verifican un tema muy importante, que es que no sea robado. Claro. Y en ese momento nosotros le hacemos el pago inmediato a la persona. Esta persona no tuvo que hacerse un usuario, no tuvo que hacer nada, solamente entrar a la página, hacer 5 clics y vendió su celular, ¿no? Quiero recalcar para la parte de compra que nosotros chequeamos en todos los teléfonos de que no sean robados. Tenemos acceso a una base internacional de teléfonos perdidos y robados y no compramos teléfonos que hayan sido denunciados en ninguna parte del mundo como robados. Ok, bien, bien, eso es importante, eso es importante porque ahí le da un poco de... te da un poco de seguridad a la operación, sobre todo al que compra después. Exactamente, es muy importante. Queremos asegurar al que le vendemos y tampoco ser una fuente para que gente que robe celulares venga y nos lo venda, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso es muy importante. Para la parte de la persona que nos vendió el celular, directamente nos hizo un usuario y recibió la placa a alguien de confianza. Es una propuesta que pensamos que es superadora frente a las alternativas, ¿no? Entonces, ahora nosotros tenemos el teléfono usado, nuestros técnicos lo verificaron y clasifican los teléfonos que recibimos en 3 estados. En excelente, en muy bueno y en bueno. El excelente es como el nuevo, no, como comprar uno nuevo. No tiene ninguna marca, no tiene nada, funciona perfecto. El muy bueno también funciona perfecto, pero puede tener alguna marca estética. Por ejemplo, un signo de que una esquina esté un poco desgastado, que tenga en la carcasa un rayoncito. Y el estado bueno también funciona perfectamente, solo que tiene más de una marca estética de uso, más de un detalle. Claro. Y esos teléfonos los ponemos en venta a través de nuestro sitio, de nuevo. También en el mismo lugar donde se podía vender tu celular, vos podés entrar a trocafone.com.ar y ahí comprar un usado. Este usado, como está verificado por nuestros técnicos, te llega con garantía y te llega en packaging y accesorios todos nuevos por parte de Trocafone. Bueno, a ver, contame un poco, por ejemplo, para vender. Yo sé que tiene que ver con todo esto que me decías, con qué tipo, me imagino, con qué tipo de modelo, obviamente, con qué tipo de modelo de teléfono estamos hablando y en qué condiciones está, pero ¿podemos hacer un rango de más o menos un equipo estándar por cuánto, cómo es la cotización, cuáles son las variables que usan y en cuánto menos que un equipo nuevo sale, más o menos? ¿Tenés alguna idea, algún parámetro? Sí. A ver, te escuché medio para arriba, pero te digo, respecto a la venta, para comprar un teléfono en Trocafone, vos podés conseguir un teléfono con hasta 50% de descuento respecto a un nuevo. Ok. Y te va a llegar con garantía como un nuevo, con caja como nuevo, con envío gratuito a todo el país como un nuevo. Eso respecto al nuevo. Entonces, igual dependiendo del estado, del excelente, muy bueno, bueno, va a variar el rango de precios. Y respecto para la venta de un celular, si vos lo querés vender en Trocafone versus venderlo en la competencia, que te tenés que tomar el trabajo de venderlo, confiar en quien te lo va a encontrar, encontrarte en el lugar de transacción y todo, nosotros generalmente lo compramos por un 10%, de un 10 a un 20% por abajo de lo que lo venderías en un sitio donde tenés que tomar todo ese trabajo y todo ese riesgo, ¿no? Bien, bien, perfecto, perfecto. Bueno, contame un poco cómo ustedes empezaron a operar en Argentina, ya están operando en Brasil. ¿Cómo es la operatoria en Brasil? ¿Hace cuánto que están? ¿Cuántos teléfonos venden por año? Te cuento, mira, nosotros lanzamos en noviembre del año pasado en Brasil. En noviembre levantamos una ronda de capital de 15 millones de pesos para abrir Brasil. En Brasil ya estamos a un año de operar, vendiendo y comprando 25.000 unidades por mes. Además, somos partners de Samsung, LG y Motorola, y en sus 350 tiendas que hay en todo Brasil, cualquier persona puede ir con un celular usado y entregarlo como forma de parte de pago de uno nuevo. Y después ese teléfono usado viene a Trocafone. Bien, ¿eso lo van a hacer en Argentina también? Esto lo vamos a hacer también en Argentina, lo estamos lanzando de acá a fin de año, estamos lanzando lo mismo. Bien, bien. Entonces, y estuvimos en Brasil un año y ahora, la semana pasada, lanzamos en Argentina. Teníamos ganas desde el principio, los fundadores son argentinos, así que es un mercado que, además de ser interesante, teníamos muchas ganas de lanzarlo, obviamente, porque somos de acá. Sí, claro. ¿Y cómo crees, para finalizar, cómo crees que va a reaccionar el ¿Ya tienen alguna métrica de cómo, de cuán dispuestos están los argentinos a comprar un teléfono, a un teléfono usado? Teléfonos y tabletas venden también ustedes, ¿no? Tablets sí vamos a empezar a vender también. En Brasil ya lo hacemos y acá lo vamos a hacer. No, la verdad teníamos expectativas bastante altas con Argentina por las características del mercado, pero la semana pasada, la verdad, a razón de las expectativas, se ve que la gente tiene miedo de vender el celular a un desconocido y además no quiere tomarse el trabajo y pegó muy fuerte la propuesta de vender celulares, tanto como la de comprar. Nos sorprendió, se ve que también el hecho de las teléfonos en Argentina y todo hace que sea más interesante poder conseguir un celular de alta gama, garantizado y a buen precio, se ve que lo hace todavía mucho más interesante de lo que planeamos. Así que por suerte estamos muy contentos porque la semana pasada superó esas expectativas. Ustedes también venden iPhones usados, ¿no? Vamos a hablar porque es una de las marcas que no se venden oficialmente en Argentina y ahí tenés como un mercado, me imagino, bastante bastante ávido por conseguir estos equipos, aunque sean usados. Sí, es los más pedidos también. Esperamos que el iPhone sea el más pedido, pero nos sorprendió también cómo se piden todos los teléfonos, los Motorola, Sony, LG, Samsung, todo lo que tenemos en stock. Pero sí, tenemos iPhones en stock. Compramos y vendemos iPhones, que sí, como decís vos, en el mercado no se pueden conseguir, ¿no? En estos pocos días, me imagino que todavía no es un indicador que marque demasiado por el poco tiempo, pero digo, ¿cuál es el teléfono que más les pidieron? El teléfono que más nos piden. Y no tengo todavía un claro ganador. Fue todavía muy parejo todo. Bueno, está bien. Nos quiere vender, respecto a la parte de compra, nos quiso vender de todo la gente. Y de lo que nos piden también, la verdad es muy variado todo, por suerte. Bueno, vamos a esperar un poco algunos días y vemos el ranking de Trocafone de cuáles son los teléfonos más compran ustedes y los que más venden. Dale, genial. La próxima está el ranking. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Te mando un saludo. Dale, hasta luego, buen día. Hablábamos con Mateo Cavazzotto, que es Country Manager de Trocafone. Trocafone.com.ar. Esta opción para vender y comprar celulares y prontamente también tabletas usados. Interesante, ¿eh? Tenés un teléfono ahí medio en el cajón que no sabés qué hacer. Fíjate, metete en trocafone.com.ar y fíjate cuánto te ofrecen. Te lo van a buscar, como decía Mateo, recién gratis. Bastante, bastante simple parece. Vamos a probarlo con algún equipo que tenemos por ahí cajoneado. Bueno, se nos termina el programa. Estoy viendo en el Diario de la Nación. Euforia en los mercados tras las elecciones. Las acciones de YPF en Wall Street se disparan 12%. También el Banco Galicia 10,6%, el Macro 9,5% y las acciones del Banco Francés para arriba 8,7%, lo que decíamos al principio del programa, cuando hacíamos el resumen de las elecciones, cuando hablábamos con Aldo, con el economista Aldo Abraham. Buena recepción en los mercados con respecto a lo que pasó ayer en las urnas. Bueno, amigos, nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Belén, muchas gracias por la operación en esta mañana. Un poquito de viento gris, me parece que no es tan linda la mañana. Igual, calorcito, 18.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Recuerden, @solonegociosweb, nuestra cuenta en Twitter, www.solonegociosweb.com.ar. Allí, en un ratito nomás, subimos este programa para que lo escuchen, para que lo descarguen en sus tabletas, en sus dispositivos móviles, y para que vean allí en la web todos los links a los principales temas que tratamos en esta mañana. Amigos, nos vamos a despedir hasta el lunes que viene. Buena mañana, nos reencontramos en una semana con más Solo Negocios, Business en la Radio. Chau. Esto fue Solo Negocios. Business en la Radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb.